En el Meta se ejecutaron dos operaciones. En el bajo Ariari cayó alias Carnicero del grupo delincuencial Los Puntilleros, encargado de recolectar los dineros producto de extorsiones y secuestros. Y fue capturado otro presunto integrante del ELN que exigía 300 millones de pesos a una empresaria de la región. Pero como ella se negó, le lanzó una granada que destruyó su local comercial. La víctima fue exiliada del país. 3:03 a.m. Gracias, Lucho. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recomendó a las personas con ciudadanía mexicana evitar viajar a Ucrania ante el riesgo de quedar varadas por posibles suspensiones de vuelos en medio de crecientes tensiones por el despliegue de tropas rusas en la frontera. Y ante denuncias sobre presuntas presiones en la alcaldía de Manizales para votar por un candidato específico en las próximas elecciones, desde la administración aseguran que reforzarán las acciones para garantizar la imparcialidad. Carolina Reina López. A través de un comunicado dieron a conocer que el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, precederá un comité de vigilancia. Resaltan que la alcaldía es imparcial frente a estos procesos y para reforzar su compromiso, endurecerán las acciones con el objetivo de proteger el bienestar de todos y garantizar la neutralidad. Indicaron que el próximo lunes, el mandatario instalará un comité de control interno para hacer seguimiento a las denuncias y sancionarán a las personas que estuvieran usando el nombre de la administración con fines electorales. Por último, resaltan, exigió a los secretarios y gerentes de entes descentralizados que no participen en proselitismo político y resaltó que si alguno tiene un interés electoral, deje su cargo en la administración. Elecciones 2022, el gran reto. Guía electoral con Caracol Radio. Se aproximan las elecciones de este 13 de marzo y usted debe conocer sobre los delitos electorales. ¿Qué es el favorecimiento de votos fraudulento? Laura Preciado. El favorecimiento del voto fraudulento es un delito electoral que se puede dar en dos situaciones. Cuando un servidor público permite suplantar a un ciudadano residente en Colombia o en el exterior para ejercer su voto, y cuando el funcionario permite que una persona pueda votar más de una vez. Recuerde que quien sea culpable de este delito puede pagar una pena de 4 a 8 años de cárcel y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes. También, el funcionario quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de cárcel impuesta. 3:05 a.m. y en el Quindío la policía asegura que no hay presencia de bandas criminales a pesar de la captura de un presunto cabecilla del clan del Golfo, Vanessa Porras. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque confirmó que en articulación con la policía y fiscalía fue capturado en el municipio de Quimbaya Mario Garzón, alias Mario Bros, cabecilla narcotráfico del clan del Golfo con una trayectoria criminal de 20 años. Indicó que el hombre tenía orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. Fue enfático en afirmar que con la captura debilitan las estructuras narcoterroristas del país. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. En Planeta Caracol vamos a descubrir el continente blanco a través de los relatos del confín del mundo. Es el continente más desolado del planeta. No tiene población permanente. Es el único continente en el cual no existía población permanente humana. Es el único continente que sí fue descubierto. Parques nacionales naturales aumentará del 19 al 30% del territorio colombiano como áreas protegidas. Vamos a ampliar Malpelo, vamos a ampliar Yurupari. Eso nos da casi 9 millones de hectáreas y vamos a ampliar en áreas como Acandí. Eso nos da 15 millones para 27 millones de hectáreas. Eso es titánico. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. El cacao es uno de los cultivos más promisorios de Colombia. Desde el Putumayo nos enseñan los procesos para obtener cacaos de alta calidad. El cultivo requiere mucho cuidado, hay que estarle haciendo podas, hay que estar poniéndole cal, quitando plagas, quitando enfermedades, hay que hacerle la recolección del grano. Entonces, después de nosotros recolectarla ya la mazorca de cacao, lo que hacemos es el tema de post cosecha. Escúchala este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 a.m. por Caracol Radio. Más compañía. Pereira nos necesita. Si quieres donar materiales de construcción, colchones, cobijas, ropa en buen estado, pañales y kits de aseo, los puedes llevar a los siguientes puntos: Cámara de Comercio de Pereira, Centro de Convenciones Expo Futuro, Comité de Cafeteros de Risaralda, Centro Comercial Victoria, Liceo Pino Verde, Centro Comercial Único en Dos Quebradas y Conjunto Residencial Mitaca. Y si quieres contribuir desde cualquier lugar de Colombia con una donación económica, hazla en la cuenta de ahorros Bancolombia 2760533 y en la cuenta corriente de Davivienda 0050-1486-4298. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. De la ciudad bonita, Jaime Modela, un amigo de verdad. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son. Música de Omar Geles. Estamos dando inicio al Sabor de Colombia. Bienvenidos amigos. Omar Geles esta semana estará de cumpleaños. Nacido en Valledupar el 15 de febrero de 1967. Celebrará ya 55 años. Es el Sabor de Colombia y Caracol Radio. Soy Aleida Salcedo, hasta las 4 de la madrugada con todos ustedes. Y música de Omar Geles, porque como les contaba, estará de cumpleaños. Cantante, compositor, promotor de nuevos talentos, intérprete además del acordeón. Al lado de Miguel Morales, por allá en la década de los 80, crearon la agrupación Los Diablitos, grabaron 7 trabajos discográficos, todos con rotundo éxito. Se coronó Rey Vallenato Aficionado en 1985, en el 87 Rey de Reyes y en la misma categoría Rey Vallenato en 1989. Sabor de Colombia. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela. ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Música colombiana a esta hora en el Sabor de Colombia de Caracol Radio, porque vamos a hablar de la edición número 36 del Festival de Música Colombiana, que ya está lista. Si conoce la molienda, o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. La inauguración será el próximo 4 de marzo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con el tradicional concierto de gala. El evento se realizará en Ibagué entre el 15 y el 21 de marzo. Regresa además este año la presencialidad. Este es un evento que le rinde tributo a nuestra música. Este año contará con un reconocimiento especial a los maestros Jorge Villamil, Guillermo Calderón Perdomo y Álvaro Córdoba Farfán. Todos oriundos del Huila. El maestro Adolfo Pacheco también tendrá su reconocimiento. Recordemos el él es oriundo de San Jacinto Bolívar. Al cucharón y cuénteme qué sabe de su tierra. Y para este 4 de marzo, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, se preparan artistas como la Gran Rondalla Colombiana, el dueto Margarita, el dueto Lina y Julián, María Isabel Saavedra y Carrie James, entre otros importantes artistas. Le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao. El sabor de Colombia. Recientemente Artesanías de Colombia nos presentó la plataforma Colombia Artesanal Mapa Interactivo con 12 rutas turísticas artesanales. Qué interesante. Vamos a hablar de ello y hemos invitado a Jimena Puyo Posada. Ella es subgerente de desarrollo y fortalecimiento del sector artesanal. Jimena, qué gusto tenerla a esta hora en Caracol Radio. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por este espacio para hablar de esta iniciativa tan bella. 12 rutas, pero más adelante yo sé que esas 12 rutas se van a multiplicar porque tenemos mucho, mucho por conocer, por descubrir, por disfrutar en esta Colombia que tanto nos ofrece. 12 rutas virtuales, ¿cuáles son? Para que más adelante las conozcamos de manera presencial. Bueno, iniciamos con 12 rutas en 13 departamentos. Esto irá creciendo. Entonces, tenemos para este año ya unas nuevas rutas que integrar, pero por ahora vamos con 12 rutas seleccionadas muy cuidadosamente. Son 29 municipios vinculados y más de 1.700 artesanos que hacen parte de estas rutas. Acá fuimos muy, muy cuidadosos en seleccionar unos destinos muy atractivos para los turistas. Esto un poquito el antecedente es, hay como dos antecedentes muy fuertes. Uno, nuestros viajes, los viajes de los equipos de Artesanías de Colombia permanentes al territorio, donde sin duda constatábamos en cada uno de ellos la riqueza cultural, la riqueza de tradiciones, llena de tradiciones y de saberes y conocimientos en las comunidades artesanas. Y dos, que cuando íbamos a estos viajes veíamos floreciendo un turismo, especialmente un turismo internacional, veíamos que los artesanos ya estaban teniendo unas ofertas de hospedajes, de guías, de contenidos, de experiencias increíbles, y todo esto más o menos como con el voz a voz. Entonces, pues lo que identificamos fue una oportunidad de oro, unos atractivos turísticos muy auténticos que hablan muchísimo de la identidad cultural colombiana tan diversa y tan rica que tenemos y que podía ser parte central del turismo cultural que se promueve en Colombia. Y así lo hemos visto como un proyecto de país, por eso así lo lideremos desde Artesanías de Colombia. Está vinculado totalmente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con su Viceministerio de Turismo, ProColombia, Fontur, todas las entidades rodeando este gran proyecto, porque sin duda es una oportunidad para mostrar todo este tema asociado al patrimonio cultural y material, a ese conocimiento que tienen nuestros artesanos y artesanas en las regiones. Lo que proponemos son recorridos con llenos de historias, de experiencias y contenidos realmente bastante atractivos. ¿Las 12 rutas cuáles son? Bueno, las rutas son las siguientes. Tenemos a La Guajira con nuestra ruta de la tejeduría Uayú. Realmente son increíbles los desarrollos que tiene La Guajira en temas turísticos. Hay muchísimas rancherías que hoy ofrecen unas experiencias desde el etnoturismo increíbles, con hospedajes, con posibilidades pues muy grandes, y ese fue uno de los destinos que más nos motivó a explorar una posibilidad como esta, porque realmente lo que está pasando es muy atractivo en términos turísticos. Tenemos la ruta de Bogotá hecha a mano. Bogotá pues tiene, digamos, unas características muy especiales porque alberga gran parte del saber, digamos, nacional en términos de tradiciones y de oficios. hay unos oficios muy característicos como son la cerámica, la forja, el trabajo en vidrio. En Nariño tenemos la ruta del volcán Galeras, en Nariño tenemos unos oficios tradicionales únicos en el mundo como son el mopa-mopa o barniz de pasto y como es el tamo. Escuchamos hasta ahora aquí en Caracol Radio a Jimena Puyo Posada, es subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento. Nos está contando entonces acerca de la plataforma Colombia Artesanal, mapa interactivo con estas 12 rutas, rutas turísticas artesanales. ¿Cuáles más tenemos entonces para dar a conocer? Tenemos en Amazonas unas rutas, digamos, de ancestralidad, riquísimas en oficios y en comunidades donde también vemos floreciendo un turismo impresionante. O sea, el turismo que llega hoy al Amazonas a buscar precisamente temas muy propios de las comunidades es bastante, bastante enriquecedor. En Putumayo tenemos la ruta del Valle del Sibundoy Sagrado. Allí se desarrolla no solo uno de los festivales más hermosos de Colombia, ese es el Carnaval del Perdón, y alrededor de sus tradiciones sagradas, alrededor de las plantas medicinales, alrededor de todas sus tradiciones, tienen montadas unas realmente unos lugares turísticos increíbles, mejor dicho, nivel top en cualquier lugar del mundo, lo que tienen en hospedaje, para todos los gustos, para el que quiere estar supremamente cómodo, para el que quiere ir a acampar, bueno, en fin, para todos los gustos es realmente increíble en el Valle del Sibundoy. Sí. En Cundinamarca tenemos la ruta del Valle de Guate, donde prima la tejeduría, especialmente en lana, con todas las ovejas que están allá y que hacen una cadena, digamos, de valor toda completa, hermosa. En el eje cafetero tenemos la ruta del café, acá con departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío. En Santander es la ruta del Camino de los Guanes, donde tenemos pues a Barichara, que es muy conocido por su trabajo en piedra y por los bejucos que hacen en Barichara tan especiales, pero también tenemos a municipios como Curití, donde se hace un trabajo en tejeduría increíble, y es un municipio junto con San Gil y los alrededores, pues volcado totalmente al turismo y a unas experiencias increíbles. Sí. Y tenemos también Boyacá con la ruta del valle, muy tradicional, Ráquira y demás. Antioquia con la ruta de la montaña, donde tenemos vinculado a Jericó, a Jardín, a Santa Fe de Antioquia con la joyería. Y por último, la ruta carnavalera de Atlántico, donde tenemos todo ese trabajo vinculado al carnaval, pues de Barranquilla, tan conocido por todos, pero donde detrás de ese carnaval hay un trabajo en madera de todas esas figuras icónicas del carnaval, un trabajo también alrededor de todas las vestimentas que se usan para esta festividad y demás. Sí, el segundo paso es entonces recorrer Colombia, ya hacerlo de manera presencial. Totalmente, y la idea es que sean recorridos en el tiempo, precisamente ponemos a disposición de los turistas muchas alternativas que se acomoden también con sus planes de viaje, que les ayuden a tomar esa decisión que están analizando y donde puedan encontrar más motivos para visitar algún destino u otro, pero pues están todas las rutas a disposición. A través de esta plataforma se puede contactar a los artesanos, por ejemplo, para hacer compras. Lo que estamos haciendo precisamente es articular las diferentes rutas con nuestro nuevo marketplace, porque muchísimos de estos artesanos, diría que el 80% de los artesanos que están en este mapa Colombia Artesanal, están también en nuestro marketplace, de manera que estamos precisamente en ese trabajo de articular las dos plataformas para que la persona que o ya fue a la ruta y quiere más bien comprar online los productos, o pues no puede viajar por el momento, pero se antojó de un producto, puede hacerlo muy fácilmente. Entonces, estamos en toda esa integración, digamos, de las dos plataformas. Sí. ¿Qué dicen los artesanos que participaron en la plataforma y cómo fue la experiencia? ¿Qué cuentan las personas que estuvieron allá en ese trabajo de campo, grabar, hacer estas fotografías, compartir con ellos? ¿Cómo fue esa experiencia, Jimena? No, eso fue increíble. Están muy motivados, muy comprometidos con brindar la mejor experiencia al recibir a los turistas. Me preguntas por la experiencia en campo. Esto fueron casi 3 años de trabajo, un poco suspendidos durante el cierre total pues de viajes por pandemia, pero en total fueron 3 años de construir todos estos contenidos, y en cada uno de esos viajes pues fueron experiencias muy muy bonitas, nos permitieron acercarnos a ese mundo ya, digamos, muy íntimo, familiar y personal, y de la historia de cada uno de estos artesanos y artesanas, porque esas entrevistas pues fueron maravillosas. Realmente las historias que seleccionamos son historias pues que vale la pena conocer y que lo llenan a uno, digamos, de orgullo y de emoción, y lo ayudan también a comprender mejor el mundo artesanal y a valorar mucho más lo que hay detrás de una artesanía, que no es solo un objeto, sino que habla de unas tradiciones, de una cultura, de un territorio, de un entorno, de unas materias primas y de una, digamos, de unas actividades sociales muy importantes que nos permiten preservar nuestro ADN cultural. Entonces, ¿cómo podemos adquirir, tener esa plataforma? Es muy fácil, simplemente se busca en internet colombiaartesanal.com.co. colombiaartesanal.com.co. Perfecto. Y Artesanías de Colombia es artesaníasdecolombia.com.co. Pues ahí está la información. Jimena Puyo Posada, subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Artesanal. Muchísimas gracias por contarnos de estas buenas noticias, por apoyar siempre a nuestros artesanos. Gracias por estar con nosotros y felicitaciones. Muchísimas gracias por este espacio, y a todos los colombianos y también personas de otros países que nos estén escuchando, todos invitados a recorrer esta maravillosa Colombia artesanal. Este arte se transmite de generación en generación. El sabor de Colombia. Y hoy en este Sabor de Colombia le hacemos un homenaje al Día Mundial de la Radio, esa radio que nos acompaña, esa radio que nos permite todos los fines de semana estar aquí en contacto. Y esa radio que también me permite compartir con personas maravillosas, dos grandes compañeros como lo son Tato Cepeda y Vicente Moros. Con ellos hago radio todos los fines de semana también en otro espacio que se llama el Top Caracol. Para usted, Vicente, bienvenido a este Sabor de Colombia. ¿Qué significa la radio? Pues, Aleida, el Día Mundial de la Radio es algo maravilloso, porque este medio de comunicación que permanece a través del tiempo y que ha evolucionado desde sus inicios hasta este año 2022, permite que nosotros, los que trabajamos en los medios de comunicación y en la radio en especial, podamos compartir todo lo que sucede en el mundo. Y lo que sucede en el mundo es a todo nivel, a nivel político, religioso, deportes, música, entretenimiento, noticias, todo lo que pasa en el mundo. Y la gente tiene la radio como ese complemento para su vida, esa compañía que en cualquier momento del día usted, como cuando abre el grifo del agua, siempre hay agua, la radio, cuando usted prende un radio, siempre habrá alguien acompañándolo. A través de distintas formas de hacer radio, noticiosas, musicales, deportivas. En fin, el Día Mundial de la Radio para mí es eso precisamente, el reconocimiento, tanto a nosotros, los que trabajamos en la radio, como a todos estos equipos que también han evolucionado, llevando la radio en un principio en AM, luego en FM, luego en plataformas digitales, y ahora pues tenemos la combinación de la radio y el video en todas estas plataformas musicales. Esto es la evolución de la radio, de esto vivimos, y mil gracias a toda la gente que nos escribe y que nos anima diariamente a vivirla, a sentirla y a transmitirla. Qué bonito. Muchas gracias, Vicente. El sabor de Colombia. La música romántica también nos acompaña a esta hora de la madrugada en este Sabor de Colombia. Mañana en muchos países del mundo se celebra el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. Siempre que hay amor, se acaban los errores y los corazones tienen la razón. Siempre que hay amor, se... la historia que en la Roma del siglo III, el emperador Claudio II decidió prohibir los matrimonios de los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados al no tener vínculos sentimentales ni ataduras de pareja. Tampoco hay que obviar el hecho de que en esa época el cristianismo fue prohibido en Roma. Un sacerdote llamado Valentín consideró que eso era un error y decidió saltarse la orden y casar en secreto a todos los jóvenes enamorados que así lo quisieran. Al enterarse el emperador de este acto de rebeldía, sentenció a muerte al sacerdote Valentín el 14 de febrero del año 270. En Estados Unidos se compran alrededor de $1,000 millones en chocolates y millones de tallos de rosas, de flores durante este día tan romántico. Y muchas, mejor dicho, la mayoría se puede decir, de estas flores, de estas rosas, provienen precisamente de Colombia. Aquí está la voz de la ministra María Jimena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo, hablando de esta importante celebración para los enamorados. Las flores, un componente muy importante. Superamos el 2019 con niveles prepandemia, con un incremento del 19% en las ventas de flores con nuestros principales socios comerciales. Ventas a los Estados Unidos, al Reino Unido, a Japón, a Corea, en donde van a estar presentes estas flores en todo el mundo. De nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo. Y si te quedas esta noche. Y está la voz del presidente de Asocolflores, el doctor Augusto Solano, hablando precisamente de esa fecha tan importante, las flores que llegan a muchas partes del mundo en el día de San Valentín. Estamos en plena temporada de San Valentín y durante esta época se generan miles de oportunidades de empleo para mujeres, hombres y jóvenes, tanto en Cundinamarca como en Antioquia. Son oportunidades de empleo formales para todos. Esta es tal vez la temporada más importante junto con el Día de la Madre para la floricultura colombiana. Se exportan alrededor de 650 millones de flores, principalmente a los Estados Unidos, aunque en muchos otros países de los 100 destinos a los que llega Colombia, esta fiesta también se celebra. De manera que este 14 de febrero, en muchas partes del mundo y principalmente en los Estados Unidos, las personas podrán expresar sus sentimientos con las mejores flores, con las flores colombianas que se caracterizan por su gran diversidad. Fue mi primer amor y ahora escribo su canción. Y me voy de pausa en ese sabor de Colombia y en minutos regreso con un hombre de radio, porque hoy es el Día Mundial de la Radio y hoy aquí en ese sabor de Colombia lo celebramos. Ya regresamos, música de Sebastián Yatra. También es fin de semana de San Valentín en muchos países. Por las noches voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más, no hay nadie más. Ya regresamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. La combinación perfecta para tu fin de semana está en el Top Caracol. Top Caracol. Música y noticias del entretenimiento. Lo nuevo de tus artistas favoritos. Los éxitos en Colombia y el mundo. Los conciertos, los recuerdos y mucho más. Top Caracol. La plataforma de música y entretenimiento de Caracol Radio es el Top Caracol. Este domingo a las 10 de la noche. Caracol Radio, más compañía. Se juega uno de los partidos con más tradición del fútbol colombiano. Mientras el Cali busca salir de los últimos lugares de la tabla, Millonarios quiere una victoria que lo meta en los ocho primeros. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Deportivo Cali Millonarios, domingo 13 de febrero, 5:55 de la tarde. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está que arde. Disfrútalo aquí en Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Varios han sido los técnicos colombianos que han querido dar su opinión acerca del futuro de la selección Colombia y quién debe ser su cuerpo técnico. Uno de ellos, el estratega Jorge Luis Bernal. Yo creo que tenemos técnicos nacidos en nuestro país que tienen condiciones naturales, incluso con experiencia mundialista, como el caso de Juan Carlos Osorio y de Jorge Luis Pinto. Yo también señalaría a otro hombre que ha tenido muy buenas calificaciones en los clubes donde ha estado, como es el caso de Hernán Torres. Entonces, será cuestión de estudiar las hojas de vida y entrar a determinar con todo el tino cuál sería el escogido. Por ahora, la selección Colombia tiene una leve opción de buscar el repechaje al Mundial en las fechas FIFA que se jugarán en la última semana del mes de marzo. Con 4 partidos iniciará hoy la fecha número 4 de la primera B del fútbol de ascenso en Colombia. A las 2 de la tarde, Leones recibirá a Tigres. A las 3 de la tarde, 3 compromisos. Real Santander frente a Barranquilla. Atlético FC frente a Fortaleza. Llaneros frente a Chicó. Mañana lunes a las 3 de la tarde se enfrentarán Orso Marzo, Boca Juniors desde Cali. 6 de la tarde, Bogotá frente a Valledupar. Y a las 8 de la noche, Real Cartagena frente al Atlético Huila. En la tabla de posiciones lidera Real Cartagena por ahora con 7 puntos. Segundo, Leones con 6. Tercero, Bogotá y Atlético FC con 5 unidades. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 3 de la mañana y 34 minutos. Nueva EPS te invita a aplicarte la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Si tienes más de 18 años o eres paciente con inmunosupresión y ya han pasado 4 meses desde que completaste el esquema de vacunación, asiste con el carnet al punto más cercano respetando las medidas de bioseguridad. Si tuviste COVID recientemente, debes esperar 30 días para recibir el refuerzo. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas y el virus continúa circulando. Más información en www.nuevaeps.co. Nueva EPS, gente cuidando gente. Continuamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Mezcla, somos mezcla, la misma historia con otro sabor. True love got a ring, ring, ring. George Bell said him ring, ring, ring. You don't wanna be the king, king, king. For life, for life, for love. Marry me, say. Regresamos al Sabor de Colombia y lo hacemos con música de Maluma, que ya se estrenó esta semana al lado de Jennifer López en la película Marry Me, dice Maluma en uno de sus escritos en Instagram. ¿Quién iba a pensar que un pelado de Medellín, Colombia, iba a ser protagonista de una película de Hollywood con J-Lo y Owen Wilson? Esta se la dedico a los soñadores, a los que creen que nada es imposible y que luchan con disciplina día a día para cumplir sus objetivos. Ah, también a la gente que se burlaba de mí y decían que no iba a llegar a ningún lado. Estaba para todos ustedes. Qué bien por Maluma al lado de Jennifer López en esta película que se llama Marry Me, y aquí una de las canciones que hace parte de esa banda sonora. El Sabor de Colombia, un talento para resaltar. Aquí estamos en este Sabor de Colombia de Caracol Radio y hoy es una fecha muy importante para nosotros, para todos aquellos que trabajamos en radio, que nos encanta esta pasión de la radio. Hoy domingo 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, proclamado desde el año 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones desde el año 2012 como este Día Internacional. Un hombre de radio definitivamente es nuestro invitado. Está con nosotros hasta ahora el Tato Sanín. Nos da mucha alegría darle la bienvenida, Tato. Bienvenido, ¿cómo está? Amén del abrazo cordial, el abrazo radial de esto que se llama pasión. Un día internacional, celebrándolo en este cierre festivo de semana. Recordar la radio que se ha hecho, la radio que hay por hacer. Pero yo diría, Leida y amigos oyentes, que la radio es cíclica. La radio está hecha hace mucho rato y la tecnología ha permitido que el sonido mejore, que nos acerquemos más al mundo, que podamos tener una conversación virtual que vaya por onda hercianas o a través de por la parte digital. De estar uno aquí en Colombia y puede estar otra persona interactuando en Australia, en Japón, en cualquier lugar del mundo. La radio es compañía, la radio es amiga de momentos tal vez de soledad o de estudio. Porque uno dice, bueno, ¿yo cómo hago para concentrarme en el estudio y escuchar radio? Y a veces se combina. Sí. O es que va manejando el coche y tiene que desplazarse muchísimos kilómetros, se acompaña de la radio. Sí. O de alguna memoria que tenga contenido musical. Pero yo pienso que la radio, que es más completa, que aplique en la parte cultural, en la parte deportiva, en la parte musical, es la grata compañía, es un amigo fiel. Definitivamente, así lo catalogo yo. Sí, estamos de acuerdo, esa compañía, ese amigo fiel, y que como todos sabemos que puede llegar a cualquier rinconcito del planeta, cualquier lado, la región más lejana en el mundo, ahí está presente la radio. Bueno, ¿ya cuántos años en la radio, Tato? Son 41 años en la radio, combinados también con la televisión, pero más radio que televisión. Y ahora que volvemos con la salida nuestra de los integrantes de Caracol de Unesport, que vamos ya definitivamente a dedicarnos a lo que es Caracol Radio. Bueno, nos hemos dedicado durante 33 años, que acabo de cumplirlos el primero de febrero. Sí. 33 años en esta compañía, en esta casa radial, en la casa de la radio, donde tengo amigos que no he conocido todavía. Que uno tiene la satisfacción que uno va por cualquier rincón y por la sola voz lo sacan a uno. Venga, usted locutor. Sí. Venga, usted narrador deportivo. Usted es el Tato Sanín. Entonces, sí. Y que da a veces muchas garantías que uno quiere pagar la carrera, pero ellos no lo permiten. Porque quieren tenerlo a uno como el gran invitado en un taxi, en un vehículo de transporte. Y se sienten complacidos y orgullosos de que esa persona que los ha acompañado, en el caso nuestro con mundiales de fútbol, en eventos internacionales, dándole la vuelta al mundo con un micrófono a través de Caracol, ellos sienten la alegría y no permiten que uno pues les contribuya con el servicio que uno da, pero es una fantasía. La radio es una magia que tiene cada día cuerpo, que tiene corazón y que uno trata de hacerla y de compartir. Se equivoca, claro, somos seres humanos, pero tratamos de ser ese respaldo al oyente que a veces no tiene la voz para pronunciarse, reclamar o poder compartir en un programa. Y por la voz lo sacan a uno y ¿sí? recibe uno detalles muy bonitos de oyentes en cualquier lugar del país o del mundo entero. Porque me ha pasado en Estados Unidos, en España, en Holanda, bueno, infinidad de países que hemos conocido gracias al fútbol y gracias a Caracol que transmitimos pues los eventos internacionales. Sí, Tato, usted dijo algo que es muy cierto, que muchas veces no lo conocen, pero por la voz dicen, ah, es que usted es locutor, usted es Tato Sanín. Y es que dentro de esos requisitos, al menos antes, las cosas han ido cambiando un poco, pero antes trabajar en la radio y tener buena voz, tener una voz bonita, una voz agradable, era sumamente importante. Y seguramente por eso usted tal vez llegó a la radio, por su tono de voz. Mira, la historia mía comienza cuando era jugador de baloncesto de la selección de Risaralda. Y yo tenía, pues, con mis compañeros en el entrenamiento y cuando notaban el descanso, yo narraba los entrenamientos de basquetbol y también imitaba a los locutores de la época, de cómo cantaban los goles. Y una persona de la Liga Risaraldense me dijo, hombre, usted tiene un timbre de voz, ¿usted por qué no hace un ensayo? Hoy casting. ¿Usted por qué no hace un ensayo? Usted va a una emisora y busca la oportunidad porque a lo mejor puede estar su futuro. Y fueron palabras muy sabias y el futuro estuvo en la radio. Y tanto me insistió que fui y me presenté al Grupo Radial Colombiano y la primera persona que me grabó a mí y me recibió, que ya no está desafortunadamente, fue mi comentarista por muchos eventos y aquí en la ciudad de Pereira, Pedro León Londoño. Sí. Pedro León Londoño era de los escasos comentaristas con linda voz, porque era una voz de locutor y él también grababa sus comerciales, actuó en radionovelas y le permitió pues también con los micrófonos de Caracol visitar muchos lugares del mundo, pero también lo sacaban por la voz. Y usted miraba a Pedro León Londoño, un flaco, porque era súper flaco, y nosotros lo molestamos, nosotros necesitamos un cuerpo para esa voz. Y por la voz que era requisito, antes del comienzo, porque había que tener un tono de voz, un manejo de voz, una dicción, una vocalización, más la recordada licencia del locutor. Sí. Nos tuvimos que presentar en Infradición con grandes profesores como Judith Sarmiento, me tocó a mí, Otto Grafenstein, me tocó, locutores de la época, que eran muy famosos, que trabajaban en diferentes medios de comunicación en televisión, que fueron mis profesores. Y esa anhelada licencia, que la buscamos porque no te permitían trabajar en la radio si no tenías al menos un permiso del Ministerio de Comunicaciones. Sí. Hoy es un canto a la bandera. Hoy tener una licencia de radio es simplemente un recuerdo, porque hoy, como se ha vuelto tan concesión la radio, que tú pagas para que te dejen hablar y comprar tu espacio en diferentes medios, esto ha cambiado demasiado y que ya no hay un filtro de pureza, diría yo, porque cada emisora tenía su director y era muy estricto. Pues antes, imagínate, todo se libreteaba. Cualquier intervención de radio, sea programa deportivo o cultural o de acompañar, se tenía todo que libretear. Hoy no. Hoy la majestad, está el computador, está el internet, la Wikipedia, están muchas partes que le permite a la gente la inmediatez que nosotros antes no teníamos en la radio. Teníamos que ir a investigar la noticia, buscarla, preguntar, coger un físico teléfono de línea 500, como le llamábamos, a tratar de buscar el invitado o el protagonista de la noticia. Pero tenía que un respaldo. Primero, no tuvimos la oportunidad, los empíricos de la radio, los muchos empíricos como Hernán Pela Restrepo, como Iván Mejía, como Weimar Muñoz, como César Augusto Londoño, etcétera, etcétera, que Dios me ha dado la oportunidad, no solo Caracol, que se me aproxima el Mundial número 9 ya para transmitirlo, pero le he dado la vuelta al mundo con casi la gama alta que los comentaristas de la radio, que ellos eran muy exigentes y siguen siendo muy exigentes. Y uno a veces tiene diplomados, charlas con las universidades, sobre todo en Bogotá, que me ha tocado, y veo muchachos ya para cerrar carrera y no están definidos qué quieren hacer, si hacer el periodismo escrito, si hacer televisión, si hacer radio, o sea, y no definen si quieren ser comentaristas, si quieren ser narradores, y eso me preocupa, porque es la falta de oportunidad y el convenio, que la ley que debe existir entre los medios de comunicación en las diferentes universidades. Nosotros antes no podíamos hablar de eso, y a ti te tocó parte simplemente por tu linda voz, por el estudio en la parte musical, empezaste ese proceso y estás en Caracol y ahora haces programas de contenidos por en la mañana, en la tarde, en el amanecer, pero porque te volviste una marca para Caracol y hacer parte de una marca mayor como es Caracol, primera cadena radial de Latinoamérica. Y es un orgullo para mí, son 33 años, espero seguir mucho más, no bajar la guardia porque me queda mucho por conocer, mucho por aprender en esto de esa cajita mágica que se llama radio, que se llama transistor y que es el amigo de mucha gente que acompaña. Sí, esa rigurosidad de la cual usted habla, yo le confieso que a mí me encantaba. Me parece que la radio ha ganado mucho, como lo mencionaba usted también al inicio de esa entrevista, la tecnología, tantas cosas que han llegado ya en esta época, pero yo extraño muchísimo esas voces bonitas. Leida, y perdón que te interrumpa, que hoy en día la radio, no, impera la informalidad, que esas voces tan impostadas de antes, etcétera, como tan cuadriculadas, que eso ya no gusta al oyente hay que hablarle con una informalidad, no, lo hemos hecho por muchos años, lo que pasa es que Dios nos dio este don de tener un color de voz, un manejo de voz con bajos, medios y altos que la aprendimos a manejar, porque esto hay que cultivarlo, hay que ir a buscar el profesor de técnica vocal, el foniatra o la foniatra que nos enseñe a respirar, porque como cualquier músculo se desgasta y se acaba, y ya pasaba más de un grande, que ya el color de voz no es lo mismo, que el reflujo, la mala digestión ha hecho un trabajo de acabar esos brillos, esas voces vibrantes de antes que uno escuchaba la radio, una escuela radial que fue Todelar, los comienzos de RCN, Caracol Radio, de Super, bueno, de tantas empresas que hoy prácticamente ya casi muy pocas están. Y utilizan simplemente el talento del muchacho que es, el influencer que esto, porque se apegan más de la parte digital y que muevan el Instagram, el Twitter y las diferentes páginas que el mismo contenido que pueda manejar. Y hay gente que tiene muchos seguidores y millones de seguidores, pero no le representan cultura y seguridad o tranquilidad a la gente que es necia a la hora de escuchar y que quiere que ese locutor, que esa locutora le lleve el mensaje y que tenga contenido y que pueda enriquecer a la gente. Eso al menos lo pienso de esa manera. Exactamente. Bueno, pues queríamos hacerle este homenaje a la radio de un hombre que lleva ya 33 años aquí en Caracol Radio, lleva 41 años de profesión, amante de la radio, aunque ha tenido la oportunidad de estar en la televisión, en otros medios, se queda en la radio definitivamente, y es el Tato Sanín. ¿Es cierto que su nombre es Gustavo Alberto Sanín Alarcón? Es correcto, completico. Gustavo Alberto Sanín Alarcón. Primero, lo único es que me pronunciaba completo eran mis profesores de colegio. Sí. Y segundo, mi mamá y mi papá cuando estaban trabajando conmigo en vida. Porque pues sí. Llegué a la radio y en estos iris y venires dijo Weimar Muñoz, usted necesita un nombre artístico, Gustavo Alberto Sanín Alarcón es muy largo. Sí. Y a veces ese mensaje, y uno hoy en la inmediatez de la radio tiene que ser muy importante, el Tito, el Pato, el Pocho, el Lulo, el Lili, así. Sí. Y en verdad que esto así me bautizó Elmer Gabriel Cañas, que fue un compañero, un animador de tribunas, un gran locutor animador, que tuvo la radio colombiana que ya se retiró por su religión. Pero él le insinuó a Weimar, no, este hombre es muy largo. Y en un programa de Weimar que tenía el Estadero del Deporte los domingos, rápidamente te cuento, él invitaba a exjugadores, y entre esos exjugadores en un domingo en la noche estaba el Tato González, que jugó en varios equipos de Colombia. Y dijo, ¿qué tal el Tato Sanín? Y dijo Weimar, ese es el Tato Sanín. ¿Y a usted le gustó? Y ahí empezó ya no más el Gustavo Sanín. O el Sanín, porque sí. Pues a mí Peláez siempre, Hernán Peláez me llama Sanín, vení, Sanín, esto y lo otro. Me quedé como el soldado, pero a mí no me disgusta de un hombre tan grande de la radio, tan representativo de la radio latina como es Hernán Peláez Restrepo. Y empezó el Tato Sanín. Y luego un hincha de Santa Fe escribiéndonos cuando no existía ni WhatsApp, ni Instagram, ni nada de estas aplicaciones de hoy de tecnología, escribió una carta que se sentía muy honrado con el nuevo narrador que tenía Caracol en Medellín, que reemplazaba al Paisita de Oro Moneda, que era el Tato Sanín. que era la voz de oro para los colombianos. Y Wilmar dijo, otra frase, pongámosle apellido a esto, Tato Salín, la voz de oro de Colombia. ¡Qué bonita historia! Óigame, pero al menos a usted, Peláez, sí le decía a Salín. Yo en los informes de la Luciérnaga siempre decía a Leida Salcedo, y Peláez me regañaba, me decía, quítale el Salcedo. Y siempre claro, teníamos. Y yo le decía, pero ese es en honor a mi padre. Me dijo, no, una voz apasionada, a Leida. Y yo, ay, pero déjeme el Salcedo. Y siempre tuvimos como esa. No, y mira, Leida, que la convirtió en una marca Peláez, porque uh-huh. La gente quería ir esa voz bonita, fuera de que físicamente lo es. Ay, también tan esa parte artística. Entonces la gente ya oía, Leida nos va a dar la nota musical. A ver, una pildorita como para cambiar el mal momento político, social, o de invierno que puede estar pasando el país, en la caja mágica que es radio. Y a Leida entraba y se quedó una marca, y a Leida continuó en Caracol, y continuó por buena. No porque qué hacemos con ella, no, por buena, está ahí. Y porque le ha tocado hacer todo ese proceso de la radio al lado de grandes maestros. He tenido yo unos maestros como Weimar Muñoz, como Hernán Peláez, como Iván Mejía, como Oscar Rentería. Bueno, hago la lista y no termino, pero Dios me ha protegido. Gracias al talento que uno puede y entrega a los oyentes a la hora de relatar, porque ya lo identifican a uno como la voz de oro del relato deportivo de Caracol. Y la marca, ¿cuál es el narrador? La marca se llama Tato Salín. ¿Y qué apellido tiene Caracol Radio? Caracol es una Radio. Satisfacción. Oiga, oye, Tato, una anécdota así cortica, algún momento de esta trayectoria de 41 años que debe tener cantidad de cosas para contar, algo de pronto así inolvidable para usted en su profesión. Pues a mí, a Leida y amigos oyentes de Caracol, el reconocimiento de dos grandes de la televisión, de radio y televisión, pero más de televisión. Alguna vez llegué yo a Teleantioquia por un programa, íbamos a hacer un concierto de narradores, cosa que tanto en mis momentos de descanso me gusta hacer, que es cantar baladitas, boleros, rancheras. Y montamos un concierto de narradores y comentaristas. Resulta que el primer invitado del programa de Teleantioquia era Fernando González Pacheco, una institución que no se va a borrar jamás. Entonces digo, Pacheco, te presento el Tato Salín. Buen chico, ¿usted quién es? El Tato Salín. Venga, yo lo admiro a usted por esto, por esto y por esto y por esto, y para mí es el número uno del país. Y por encima estaba Edgar Pirea, Jorge Luis Campuzano, Benjamín Cuello, Jairo Aristizábal, Sergio Ramírez, infinidad de narradores. Y yo le dije, pues maestro, ¿cómo me halaga y cómo me estimula de un grande? Porque usted es un grande, usted es un ícono de eso, a que me dé esas palabras de aliento. Y me quedé así, como también del presidente de la República, que me mandó un mensaje que me escuchaba y que era fans del Tato Salín. Y diferentes, el director de noticias del canal Caracol también me ha escrito y me ha reconocido, porque pues afortunadamente tengo amistad con él, que él es un oyente de Caracol y él tiene una, y somos competencia, pero él le gusta escuchar el Tato en Caracol. A ver quién más, don Jorge Barón, que me entrevistó para sus medios y me dijo, hombre, casi no lo logro contactar, yo quería tener la voz deportiva más grande de la historia. Y yo digo, bueno, venga, no, me puso arriba, muy muy arriba, hay gente muy grande. Y yo, no, pero es mi gusto y es mi pensamiento, entonces tengo gratitud con estos grandes que han escuchado y se han acompañado de los relatos deportivos de este servidor, y esas son anécdotas y trofeos de vida, como le digo yo a mis hijos, que tanto los amo. Mi hijo, que hoy en día es productor de nuestro canal Directo y Sin Barrera en Buenos Aires, Argentina, y mi hija, que va a experimentar su carrera de educadora ya con 2-3 idiomas a Canadá en los próximos meses. Qué bueno. Y le dice, papá, usted la lucha al respeto por el trabajo, el amor, la dedicación, pero sobre todo, me dice mi hijo, la pasión, papá. Digo, papá, hoy en la vida hay que tener pasión para comer, pasión para dormir, pasión para amar y pasión para trabajar. Por eso también lo escogimos el día de hoy, Tato. Dijimos, Día Mundial de la Radio, aquí en un grande de la radio, el Tato Salín. Tato, pues un abrazo. Eso me alegra, me agrada que podamos compartirle a los oyentes nuestras experiencias y que nos sigan acompañando, ¿no? En las ondas de Caracol, a través de la amplitud modulada, de la frecuencia modulada, y ahora en la parte digital, que tanto carga baterías Caracol para el mundo, porque hoy en día a Caracol, a Leida, a cualquier personaje, locutor, comentarista, periodista de Caracol, se puede escuchar en cualquier lugar del mundo. Bueno, pues feliz Día Mundial de la Radio, Tato, y muchas gracias por estos minutos a este sabor de Colombia y Caracol Radio. No, Aleida, mil gracias. Somos hijos de esta causa. Unos hijos que exigimos que esto hay que protegerlo, hay que estudiarlo, hay que mantenerlo, porque la radio es una grata compañía, definitivamente, y es una vitamina que alimenta el alma. Es el Tato Sanín con nosotros en este Día Mundial de la Radio. Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches. Mil y mil gracias a todos nuestros invitados y a ustedes también por habernos acompañado en 8 días, sábado y domingo, más de Sabor de Colombia. Soy Aleida Salcedo, mi Twitter, arroba Ale Salcedo B. Ya viene Mario Alcalá para presentar de película y cerramos con la noticia de esta semana en temas de entretenimiento, la nominación de la película Encanto como mejor película animada, mejor banda sonora y mejor canción original con este tema. Este tema que es hermosísimo, interpretado por Sebastián Yatra y escrito por Lin-Manuel Miranda, Dos Oruguitas. Para todos ustedes, el mejor de los días. Un abrazo. El tiempo sigue cambiando. Hay oruguitas. No se aguanten más. Hay que crecer, aparte y volver. Hacia adelante seguirás. Vienen milagros. Vienen crisálidas. Hay que partir. Para todos ustedes, el mejor de los días. Un abrazo. Este domingo en Mi Banda Sonora, el director de deportes de Caracol Radio, Héctor Eduardo Chávez. Medalla de plata para Colombia, se lo merecía Lorena. Por su yo esfuerzo, le apostaba a ella, a Lorena Arenas, desde hace varios años. Y además yo estaba atravesando un momento personal difícil. Sentía esa cercanía y ver que ese esfuerzo traía semejante recompensa fue maravilloso. ¿Los precios de los alimentos subieron o es cuestión de percepción? Buscamos responder la pregunta que todos nos hacemos. Llega el día de San Valentín y con él las flores colombianas se toman el mundo. Y en La Buena y la Mejor, celebramos el cumpleaños 73 de Joaquín Sabina. Lo nuestro duro. A vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. En un whisky on the rocks. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. 3:59, actualizamos las noticias en Caracol Radio. Ofrecen hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que permita la captura de los responsables de un ataque en el que murió un policía y 3 más resultaron heridos en el área metropolitana de Cúcuta. Audrey Carrillo. Desconocidos atacaron a un grupo de uniformados de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional que laboran en la vía hacia el municipio de Puerto Santander. En el hecho perdió la vida el patrullero Francisco Sánchez Murillo, con 13 años de servicio en la institución, 7 condecoraciones y más de 100 felicitaciones a lo largo de su trayectoria profesional. El uniformado dejó 2 hijos, 1 de 7 y 6 años de edad. Las autoridades han ofrecido 100 millones de recompensa para ubicar a los responsables de este ataque. El mayor general Juan Alberto Libreros es el director de tránsito y transporte de la Policía Nacional. Como resultado de esta vil acción, fue asesinado el patrullero Francisco Sánchez Murillo. La Policía Nacional ofrece una recompensa hasta de 100 millones de pesos que nos permita identificar, judicializar y capturar a los criminales responsables de este hecho. En la zona delinquen integrantes del ELN y Clan del Golfo. 4:01, gracias Audrey. Debido al alto número de casos de robo en locales comerciales en Medellín, la alcaldía entregará botones de pánico a los comerciantes. ¿Dónde serán instalados estos, Manuela Garcés? Estos botones de pánico serán instalados en los locales comerciales de Provenza, el Parque Lleras, Manila, Laureles y Belén, lugares que la administración denominó como zonas seguras, pero en los que con frecuencia delincuentes entran a robar con armas. Es por esto que para lograr una reacción inmediata de las autoridades, se decidió distribuir estos botones de pánico. Al respecto habló el secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo. En estas primeras semanas vamos a entregar 200, ya hay funcionando 212 que están enlazados directamente con el 123. El botón simplemente es oprimirlo y inmediatamente en el 123 se genera la alarma y se envía la reacción policial al requerimiento de la entidad comercial que está siendo afectada por los delincuentes. El uso del botón está diseñado no solamente para casos de hurto a personas y establecimientos, sino también si se registran riñas o sospecha de uso de armas en el interior de los locales. 4:12 a.m. Brasil reportó 896 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total de víctimas fatales llegó a los 638,000 en momentos en que Omicron, la nueva variante del coronavirus, sigue multiplicándose en ese país. Volviendo a Colombia, el Hospital de la Misericordia de Calarcá, Quindío, fue intervenido por la Superintendencia de Salud y por el momento goza de buena salud financiera gracias al pago a proveedores y a los trabajadores después de superada la crisis. Adrián Trejos. Y es que el segundo hospital más importante del Quindío completó varios meses intervenido por la Supersalud, intervención que ha sido beneficiosa para el centro asistencial, que hoy goza de buena salud financiera, del pago a los proveedores y de la apertura de servicios. Freddy Orlando Rojas, agente interventor. Logramos con éxito pues mostrar que en 4 meses el hospital tenía la suficiencia para seguir y salir adelante. Y ahí estamos terminando el cierre de la vigencia 2021. El Hospital La Misericordia de Calarcá es el segundo más importante del Quindío y con la intervención de la Supersalud se busca rescatar este centro asistencial. Elecciones 2022, el gran reto. Guía electoral con Caracol Radio. A propósito de las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 13 de marzo, Sebastián Cortés nos explica cómo está conformado el Congreso para conocer bien en qué o por quiénes mejor vamos a votar. El Congreso está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. En Senado se elegirán a 108 senadores, de los cuales 100 son de circunscripción nacional, 2 de la especial indígena, 5 que representan al Partido Comunes producto del Acuerdo de Paz y una curul restante para el candidato a la presidencia que haya ocupado el segundo lugar en las elecciones. En Cámara se escogerán 188 parlamentarios, 161 que corresponderán a los 32 departamentos a Bogotá, 2 más por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, 1 comunidades indígenas, otra para raizales y 1 por la circunscripción internacional. El número de curules se completará con 16 representantes de las víctimas del conflicto, 5 del Partido Comunes y una última que se otorgará a la fórmula vicepresidencial de quien quede segundo en las elecciones. 4:04 a.m. y tras nuevas pistas arrojadas desde una vereda de Manizales, la Fiscalía direcciona el operativo de búsqueda de un adulto mayor reportado como desaparecido el pasado 6 de enero, Carolina Reina López. El hombre de 77 años fue visto por última vez cuando salió de la casa de su hijo en el barrio Bosques del Norte, en zona urbana de Manizales. Al día siguiente recibieron una llamada a las 7:30 p.m, donde decía que estaba recogiendo café. Esta llamada se cortó y desde entonces no tienen información. La fiscal de la sección Alcaldas, Ángela María Bedoya Vargas. Ahora tenemos una prueba técnica de que su celular esté dando señales en otro punto, en Lisboa. Hacia allá nos dirigimos. Esfuerzos todos aunados, todos los organismos articulados, los organismos de residencia. Indicó que se están articulando con organismos de rescate debido a que la búsqueda se dirige a zonas boscosas complejas. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @caracolradio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 4:05 a.m. ¿Quieres ahorrar y ganar rentabilidad? ¡Clic! Desde 300,000 pesos. ¡Clic! ¿Sin ir al banco? ¡Clic! Ahora nuestros clientes pueden hacerlo realidad con su CDT digital al instante del Banco Popular. Solicítalo ingresando a la zona transaccional en bancopopular.com.co. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Popular. Hoy se puede. ¡Siempre se puede! Bienvenidos a De Película. el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. My first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 13 de febrero del año 2022. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula. Hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. I'm gonna think for myself. Tony, we need you if we're going to war. Y en este domingo 13 de febrero de 2022 continuamos adelante en nuestro gran especial acerca de las nominaciones a la edición número 94 de los premios Oscar de la Academia, que se llevarán a cabo el próximo 27 de marzo en el Teatro Dolby en la maravillosa ciudad de Los Ángeles. Y ayer sábado, en nuestro programa de ayer, estábamos hablando de 5 largometrajes que están presentes en el apartado de mejor película del año. Ya hablamos de Coda, también de Bell Fast, The Drive My Car, El Callejón de las Almas Perdidas, o Nightmare Alley, y Don't Look Up, o No Miren Arriba. Y hoy continuaremos aquí en De Película de Caracol Radio Más Compañía con esos otros 5 largometrajes que complementan esta, la categoría más importante de los premios Oscar. Y estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen a otro de esos largometrajes. Una producción que navega los terrenos de la comedia, el crimen y el drama, y que está en el modelo del maravilloso género del musical. Del año 2021, de 2 horas 36 minutos de duración, el remake o la nueva versión de West Side Story. Babies crying and the people trying. I like the island Manhattan. I know you do. Y como siempre, como regla aquí en De Película de Caracol Radio, cuando se trate de un remake o una nueva versión, viajamos en el tiempo a través de los sonidos para recordar y para hablar acerca de ese largometraje de 1961. I am. She talks like a parrot. What is going on with you, Maria? I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. I feel pretty, I feel charming. Era una de las tonadas de esa muy, muy bien lograda película de 1961 y de 151 minutos de duración de los Estados Unidos, West Side Story, o Amor sin Barreras, como se conoció en algunos países, un largometraje codirigido por Robert Wise y Jerome Robbins, que tenía el guion de Ernest Lehman, inspirado en ese musical de Jerome Robbins. Y esta producción tenía un reparto impresionante, con la inmortal, la siempre bella Natalie Wood, en compañía de Richard Brenner, también George Chakiris y Rita Moreno. Y la Metro Golden Mayer nos llevó este musical que tenía ese modelo, ese núcleo, ese telón de fondo inspirado en la vieja y mortal historia de Romeo y Julieta. Pero el escenario era completamente diferente y nos vamos al West Side, a ese barrio de Nueva York, un barrio marginal donde aparecen dos bandas callejeras que se disputan este territorio, los famosos Sharks o los tiburones, que son de origen puertorriqueño, y los Jets, que son los locales, podría decirse, de ascendencia europea. Y el jefe de los primeros es Bernardo, un hombre que vive con su hermana María, la cual está recién llegada a la Gran Manzana, Nueva York, y una noche en un baile coinciden los dos grupos y allí empieza a desencadenarse una pelea que tendrá nefastas consecuencias. Y esta producción West Side Story de 1961, considerada por los expertos uno de los mejores musicales en la historia del cine, tuvo nada menos y nada más que 11 nominaciones al Oscar de la Academia, ganando 10 de ellos, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y también Actores Secundarios. Y con estos sonidos regresamos a la versión de 2021 que está presente en las nominaciones a esta edición de los premios Oscar, la número 94, y que a diferencia de su predecesora, la del 61, apenas llega en 7 categorías y la va a tener muy difícil con sus contendientes. Está en el apartado de mejor actriz secundaria para Ariana DeBose, mejor película del año, producida por Steven Spielberg y Christy McCostock Krieger, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor vestuario, mejor cinematografía y mejor dirección para su majestad, el gran Steven Spielberg. El hombre nacido un 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, en los Estados Unidos, responsable de grandes clásicos del cine de acción, de guerra, de fantasía, incluyendo también el drama con La Lista de Schindler, con E.T., el extraterrestre, Salvando al Soldado Ryan y Los Cazadores del Arca Perdida. Este hombre ha sido nominado en varias ocasiones al premio Oscar de la Academia, ganando en 1994 a Mejor Película como productor y también a Mejor Director. Ha tenido una presencia importante en los premios Oscar y para muchos, pues este es un homenaje que se le rinde a Steven Spielberg. Delante de él, insisto, habían directores que habían realizado mejores trabajos, pero la Academia no podía darse el lujo de dejar por fuera al señor Steven Spielberg con una nueva nominación. Y para esta, su West Side Story modelo 2021 tiene como gran protagonista a un talentoso actor de 1.93 metros de estatura, nacido precisamente en Nueva York, en la Gran Manzana, el señor Ansel Elgort. Él nació un 14 de marzo de 1900 1994. Lo reconocemos por trabajos como el de Baby, en Baby Driver, esa muy buena película de acción de 2017, una que es del gusto de las adolescentes, Bajo la Misma Estrella, donde era Gus, en el año 2014, y también sus intervenciones en la saga de Divergente e Insurgente en 2014 y 2015. Complementan este reparto Rachel Zegler, la gran protagonista de esta historia, nacida en New Jersey, también ahí muy cerca de la Gran Manzana, un 3 de mayo del año 2001. Ella en el pasado había estado presente en el mundo de Disney. Aparece esa nominada al Oscar de la Academia, Ariana DeBose, nacida en Carolina del Norte, en Raleigh, un 25 de enero de 1991, que trabajó de la mano de Lin-Manuel Miranda en esa muy bien laureada película Hamilton del año 2020 y también en Prom de 2020 también. Y repite de esa versión de 1961, aquí también como una especie de homenaje, la ganadora del Oscar por esa versión del 61, nacida en Puerto Rico, un 11 de diciembre de 1931, la gran Rita Moreno. Y para esta película, Steven Spielberg, por supuesto, rodeándose de sus más cercanos colaboradores, contrató a John Williams para que se desempeñara como consultor musical de la película. Williams fue solista de piano para la banda sonora de la versión de 1961. Y en un momento, Rita Moreno dijo que no haría un cameo en la película. Pero finalmente, después de algunas conversaciones, la convencieron y accedió a interpretar el papel de Valentina, que en esta nueva versión del personaje, ella aparece aquí como una viuda. Y básicamente lo que tenemos con la puesta en escena de Steven Spielberg es una producción mucho más colorida, de mayor énfasis en su dirección artística. El hilo argumental se conserva casi que igual, donde aparecen los personajes de Ansel Elgort, que es Tony, que tiene unas raíces que no son precisamente europeas y que en esa fiesta, aunque a diferencia del original, ya esas disputas de territorio entre los Sharks y los Jets se vienen presentando casi desde el mismo principio de la la película, en una zona podría decirse devastada, porque se encuentra en demolición grandes áreas de esa gran manzana, y allí empieza a librarse esa lucha entre los Jets y los Sharks, donde aparece el personaje de María, que es esta mujer inmigrante que hace parte de una familia de puertorriqueños, y allí vienen las disputas territoriales y también algo de racismo implícito, y entre los dos surge un romance prohibido, y muy al estilo del cuento de Romeo y Julieta, de la historia de Romeo y Julieta, aquí ellos van a estar en la mira de todos sus compañeros y no van a ver con buenos ojos que dos bandos diferentes se unan a través del amor. Y allí se construye esta historia con unas muy bien logradas secuencias de música, explotando ese maravilloso género del musical, con un hombre que sabe de este oficio como Steven Spielberg, en una película que viene bien para el musical, porque es un género que no debe morir, pero que no cala muy bien en estas nominaciones al premio Oscar de la Academia, porque insisto, hay películas que están con mayor pronóstico de ser las ganadoras en esa noche del Oscar. Así que otra de las películas presentes en el top 10 de las nominadas a la edición 94 a mejor largometraje del año, se trata de West Side Story, modelo 2021, con la dirección de Steven Spielberg. It's a god awful small affair. I'm at the car, I'm gonna marry one day. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Listen, young lady. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 13 de febrero y seguimos adelante en nuestro especial acerca de la edición número 94 de los premios Oscar, hablando de el apartado de mejor película, con estos sonidos que tenemos de fondo de otra de esas producciones que hace parte de este top 10. Un largometraje de 2 horas 13 minutos de duración y de 2021 que navega los terrenos de la comedia, el drama y el romance juvenil. Su título, Licorice Pizza. Pizza brought us here. Although she's lived it 10 times or more, our roads took us here. She could spend to me eyes of four. Y además de tener la nominación a Mejor Película del Año, Licorice Pizza también aparece en el apartado de Mejor Director para Paul Thomas Anderson y también Mejor Guión Original para este mismo hombre. Un realizador y además guionista y productor nacido un 26 de junio de 1970 en Studio City en California, que es de ese tipo de directores que uno le puede encontrar unos trabajos maravillosos, pero otras películas que en mi concepto, por supuesto, en la mágica subjetividad del cine resultan siendo sobrevaloradas. Pues a este hombre le demos la maravillosa, la extraordinaria Boogie Nights o Juegos de Placer de 1997, que se adentraba al interior del mundo del porno de los años 70. También hizo una muy buena película donde Adam Sandler, que por estos días estuvo de moda en las redes, demostraba todo su talento y que no es solo un actor de comedia, sino también puede encarar y con muy buena puesta en escena papeles dramáticos, como lo hizo en Punch Drunk Love del año 2002, donde era ese famoso embriagado de amor. Pero también Paul Thomas Anderson nos presenta películas en realidad de un sobrevalorado como Petróleo Sangriento, que tuvo una presencia muy importante en los premios Oscar de la Academia, y también Phantom Thread, el hilo invisible, que muchas personas la defienden a capa y espada, pero que sigue siendo una película pretenciosa y sobrevalorada, y esta podría encasillarse en ese segundo grupo. Esta Licorice Pizza. Do you really want to see my boobs? Can I touch them? See you tomorrow. ¿Realmente quieres ver mis senos? Y él le dice, y puedo tocarlos, y se lleva a su cachetada. Y los dos grandes personajes de esta historia son los que precisamente teníamos ahí de fondo en su idioma original. Una de ellas, una mujer que se ha destacado más en el campo de la composición y de las bandas sonoras, se trata de Alana Haim. Ella nació en Los Ángeles, California, un 15 de diciembre de 1991, y estuvo en las bandas sonoras de Paper Town, esa película que pasó más con pena que con gloria, protagonizada por Cara Delevingne, también en Instant Family del año 2018. Y aparece como el otro gran protagonista un actor llamado Cooper Hoffman, que tiene nada menos y nada más que el gran desafío, el gran reto de hacer su participación, su debut en la pantalla grande, siendo el gran protagonista de un largometraje interpretando aquí a Gary. Y complementan el reparto actores con una trayectoria, muchos muy, muy reconocidos, algunos ganadores del Oscar de la Academia Academia como el Gran Champagne. El hombre nacido en Santa Mónica, California, un 17 de agosto de 1960, fue ese famoso Harvey Milk de la muy bien lograda película del año 2008, inspirada en hechos reales acerca de ese político que hacía parte o representaba a la comunidad LGBTI. También lo vimos en Death Man Walking o Pena de Muerte, donde era Matthew Poncelet en 21 gramos, y otro de esos papeles sensacionales de el señor Champagne fue el de Jimmy Marcon en la sensacional película Mystic River, por allá en el año 2013. Aparece una leyenda de la música, compositor, actor, Tom Waits, nacido también en California en 1949, el 7 de diciembre, que en el cine lo hemos visto en películas como Siete Psicópatas, una producción de esas que se ama o se odia, No Hay Término Medio, por allá en el año 2012, y también en Down by Law de 1986. Y otro de esos actores reconocidos, nominado a 9 premios Oscar de la Academia, el gran Bradley Cooper, que en estos premios Oscar aparece en diferentes largometrajes, incluyendo Nightmare Alley. Él nació un 5 de enero de 1975 en Philly, en Pensilvania, y pues lo recordamos ayer también por su participación en American Hustle y en American Sniper. Y pasando a la historia de esta producción de 2 horas 13 minutos de duración, que verá la luz en las salas de cine de nuestro país el próximo jueves 17 de febrero, fecha propicia para ver esta producción nominada antes de la ceremonia del 27 de marzo, pues aquí Paul Thomas Anderson tiene a sus dos personajes centrales, los que son prácticamente los que cargan, insisto, el peso dramático de esta historia: Alana, interpretada por una mujer que se llama igual, Alana Haim, en compañía de Gary, el rol a cargo de Cooper Hoffman. Ellos son ese tipo de personajes que están en una época importante de sus vidas. Ella está en la secundaria, pero ya está casi que a punto de graduarse y no tiene, podría decirse, alguna meta clara de vida, no sabe lo que va a hacer con su existencia a partir del momento en que abandone la secundaria. Y allí aparece Gary, que a pesar de ser aún un estudiante, pues está haciendo muy bien su trabajo, porque entre otras cosas está involucrado en el mundo del espectáculo, es un actor de comerciales, de series no tan conocidas, y este hombre, el día en que ve a Alana, queda prácticamente flechado y empieza a flirtear con ella, pero pues obviamente ella se ve un poco sorprendida porque dice que no es la mujer ideal para un chico que apenas tiene a lo sumo 15 años de edad y ella ya está por encima de los 20. Él le dice que no, que el amor no es ninguna barrera y que le dé una oportunidad, que por lo menos salgan a comer y que lo conozca y que no lo encasille y que no se haga una primera imagen por simplemente ser menor que ella. Lo que sucede a partir de ese momento y el relato que nos entrega Paul Thomas Anderson acerca de Licorice Pizza es la manera como en ese Los Ángeles de los años 70 empieza a construirse este romance, esta historia donde ella, por supuesto, va a tratar de sacar el provecho de estar en esos últimos años de la secundaria. Y todo esto lo complementa de manera, podría decirse, forzada, el señor Paul Thomas Anderson, con hechos relacionados con esa parte de la historia de los Estados Unidos, con las campañas políticas, con el libre albedrío, con la cercanía de los jóvenes con las drogas, y allí aparecen otros personajes que tratan de darle un poco de relevancia a la película, como los interpretados por Tom Waits, por el mismo Champagne y también por Bradley Cooper, en una escena que resulta siendo un poco histriónica, donde este hombre supuestamente es el compañero sentimental de Barbara Streisand, y allí ellos le van a hacer una mala jugada, una de esas pilatunas juveniles. Like you're not gonna forget me. Y algunos datos que nos presenta Licorice Pizza es que el padre de Leonardo DiCaprio, el señor George DiCaprio, interpreta un pequeño papel al hombre que le vende a Gary una cama de agua en la película, y es que aquí las camas de agua juegan un papel fundamental porque esta es una de las líneas de negocios, podría decirse, de Gary, que está tratando de ganar dinero a muy temprana edad para labrarse su futuro. Y George DiCaprio fue una figura muy conocida en la escena artística underground del sur de California durante ese periodo de tiempo que es representado en la película. Y otro dato es que el padre de Alana Kane es interpretado por el padre en la vida real de Alana Haim, Motti Haim, y según el director Paul Thomas Anderson, todas las líneas que tiene este personaje fueron improvisadas, incluyendo una en la cual su hija llega prácticamente casi que desnuda, apenas en ropa interior, y el padre exclama: pero qué carajo, así con toda la vehemencia de un padre que ve que su hija se está paseando por las calles en ropa interior. Y eso fue apenas una primera toma, y de ahí Paul Thomas Anderson dijo que quedaba en la película. Y con Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson tenemos una producción que podría decirse llena de buenos propósitos, de buenas intenciones, pero que su desarrollo resulta siendo casi que una telenovela juvenil, una historia como Verano del 98, escenificada en un verano en Los Ángeles en los años 70, donde los personajes pasan por una serie de situaciones, podría decirse casi que infantiles, y metiéndose en problemas y todo esto, explorando esa desbordada juventud, esa desbordada adolescencia, pero al fin y al cabo termina siendo un novelón de 2 horas 31 minutos de duración, donde se trata de representar un poco lo que significaría el romance de una mujer que se niega a envejecer y el de un joven que quiere ser mayor para conquistar a la que en el papel es la mujer de sus sueños. Así que otra de las nominadas en el apartado de mejor película del año se trata de Licorice Pizza de el intermitente Paul Thomas Anderson. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 27 minutos. Por ti. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Los deportes en Caracol Radio. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, renovó su compromiso para la instalación de una nueva iluminación en el Estadio 12 de Octubre, sede de los partidos como local del Cortuluá. Vamos a ponerle las luces al estadio, que el 50% lo va a poner el alcalde y el 50% lo vamos a poner desde la gobernación, para que los equipos puedan disfrutar y para que la hinchada pueda disfrutar los partidos en la noche, que en cuando son entre semana, pues obviamente que la asistencia que se requiere es en la noche. Y de igual forma vamos a hacer un esfuerzo y a futuro vamos haciendo los temas de infraestructura o reforzamientos que nos están pidiendo, pero por ahora el compromiso es las luces del estadio y un embellecimiento. Durante este semestre, Cortuluá seguirá jugando en horario diurno y ya para el segundo semestre del presente año tendrá la iluminación LED para los compromisos nocturnos. El Napoli, con la actuación del arquero de la Selección Colombia, David Ospina, ha empatado 1-1 frente al Inter de Milán y se mantiene en los puestos de privilegio de la Serie A, la Liga Italiana de Fútbol, que este sábado ha cumplido con 3 partidos de la jornada número 25. Lazio superó 3-0 a Bolonia, Napoli-Inter 1-1, mientras que Venecia superó de visitante 2-1 a Torino. La jornada número 25 proseguirá este domingo con los partidos Milan-Sampdoria a las 6:30 de la mañana, a las 9 Empoli ante Cagliari, a esa misma hora Genova ante Salernitana, el Al Verona ante Udinese, a las 12 del día Sassuolo ante Roma, y a las 2:45 de la tarde tendremos el juego entre el Atalanta, el equipo donde actuará el colombiano Luis Fernando Muriel, Zapata está lesionado, frente a Juventus, equipo donde actúa el también colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Parcialmente, Inter el líder con 54 puntos, Napoli le sigue con 53, Milan es tercero con 52, Juventus cuarto con 45, Atalanta quinto con 43 puntos. Ya está disponible un nuevo episodio del Weekly Global. En este episodio, los protagonistas son jóvenes, actores, deportistas, reinas de belleza y presidentes alrededor del mundo que han vivido la depresión y la ansiedad. Desde hace 2 años, Paulina no pisa. ¿Qué hacen los gobiernos del mundo para atender la enfermedad mental? Conoce también las historias de quienes le han contado al mundo sus experiencias y han gritado que está bien no estar bien. Cada semana en el Weekly Global te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global. El Weekly Global, un podcast de Prisa Audio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas de audio. FlexArtrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4:31 a.m. Ahora hablemos de productos naturales. FlexArtrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. FlexArtrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Té en el blanco con FlexArtrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el BIM. Este mes de febrero nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio. Solo la radio tiene la voz para hacernos soñar, imaginar, recordar, reír, confiar, creer. Gracias por encender a diario nuestras voces. Feliz Día Mundial de la Radio. Caracol Radio. Más compañía. Excelente, gracias. En donde yo crecí, en Luisiana, Cedar Grove, el tenis no era un juego para nosotros. Estábamos ocupados huyendo del clan. Pero sucede esto, cuando algo me interesa, lo aprendo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacen los mejores del mundo? Eso fue lo que hice con el tenis y las niñas. Sin eso, los grandes en el servicio. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 13 de febrero de 2022 y seguimos adelante en nuestro especial hablando de las nominaciones en la edición número 94 del Oscar de la Academia y estamos en la categoría de mejor película, hablando de esas 10 producciones que hacen parte de este top 10 del premio más importante en los Oscar de la Academia. Y con estos sonidos en el español latino hablamos de un largometraje del cual habíamos profundizado con nuestro compañero, el director de deportes de nuestra cadena básica, don Héctor Eduardo Chávez, porque tiene que ver con el mundo del tenis, una película de drama, por supuesto de deporte, inspirada en hechos reales. Su título original es King Richard y ustedes la tuvieron en las salas de cine y la tienen disponible en la plataforma de HBO Max bajo el título de Ray Richard, una familia ganadora. Es que vengamos a verlo a usted para que las convierta en campeonas. Sé qué está pensando. Esta familia es del gueto. ¿Cómo van a pagarme? No se preocupen. Y Ray Richard, una familia ganadora, es una de las producciones que además de estar en el apartado de Mejor Película del Año, también cuenta con 6 nominaciones, incluyendo Mejor Actor Principal para el señor Will Smith, Mejor Actriz Secundaria para Angie Ellis, también Mejor Edición, Mejor Guión Original y Mejor Canción Original, la que interpreta Beyoncé Knowles, que se titula Be Alive. Tienes que abrir más tu posición. Está muy cerrada. Y en la dirección de Ray Richard, una familia ganadora, aparece un realizador nacido en Nueva York. Se trata de Reinaldo Marcus Green. También es productor y guionista, mejor conocido por su película de 2018, Monsters and Men. Y el reparto lo encabeza uno de los hombres más carismáticos, uno de esos personajes del séptimo arte que resulta siendo muy querido por la gente, por su empatía, porque incluso varias veces ha visitado nuestro país y por supuesto por su denodado talento, el gran Will Smith, el príncipe del rap, el príncipe de Bel Air, nacido un 25 de septiembre de 1968 en Philly. Judy en los Estados Unidos, que ha participado en todo tipo de películas, series, superhéroes, películas posapocalípticas. Lo recordamos por Wild Wild West, por Soy Leyenda, por su rol de Jay en las entregas de Men in Black y, por supuesto, por ese famoso Príncipe de Bel-Air, la serie de televisión de 1990 hasta 1996. Y complementan el reparto una niña nacida un 21 de febrero de 1969 en San Francisco, California, Anjuli Alias, que en el pasado estuvo en Hombres de Honor en un pequeño papel en el año 2000 y también en una película de esas malas buenas que entretienen, Undercover Brother o El Hermano Encubierto, una producción del año 2002 que hacía un remedo de las cintas de espías. Aparece Joel Bentrall, un hombre nacido un 20 de septiembre de 1976 en Washington, que estuvo en Baby Driver, también en El Lobo de Wall Street y en El Contable, la película del año 2016 de Accountant en el terreno de la acción. Está también en este reparto Sanilla Sidney, una pequeña mujer que estuvo al lado de Snell Washington en la cinta Fences del año 2016, y finalmente complementa este reparto interpretando a una de las Williams, Demi Singleton. Para más potencia. Adiós. Dondi, ¿en serio eres una nerd? ¿Por qué haces la tarea el sábado? Es porque quiero sacar un 10. Tú también deberías intentarlo. Y cuando hablamos de que esta producción Rey Richard, una familia ganadora, está inspirada en hechos reales, nos remitimos a la vida de Richard Williams, un entrenador de tenis estadounidense, nacido un 14 de febrero de 1942 en Luisiana, en los Estados Unidos. Tiene 79 años de edad y es el padre, nada menos y nada más, que dos de las tenistas más importantes en la historia del deporte blanco, de las más ganadoras. Una de ellas, Venus Williams, nacida un 17 de junio de 1980, es una mujer que ya tiene 40 años de edad, ganó varios Grand Slam, tiene 1.85 metros de estatura, pesa 75 kilogramos y, como lo hablábamos precisamente con Héctor Eduardo Chávez, sus registros son difíciles de batir. Es una de esas grandes tenistas que le dio otra cara, otro ambiente al tenis. Y la otra, por supuesto, sin la una no varía la otra, eso era lo que decía el señor Richard Williams, es Serena Jameka Williams Price, una mujer que ha ganado 23 títulos individuales en torneos de Grand Slam, ha estado presente a lo largo de 319 semanas en lo más alto del ranking de la WTA. Ella nació un 26 de septiembre de 1981 en los Estados Unidos, en Michigan, tiene 40 años de edad. No te gusta descansar, ¿cierto? No gana el que duerme, sino el que sueña. Y ya pasando a la historia de Rey Richard, una familia ganadora, como escuchamos ahí de fondo en el español latino, el personaje de Will Smith, el señor Richard Williams, concibió el tenis más allá de lo que cualquier otra persona pudiera hacerlo. No él lo visualizaba como un deporte simplemente, sino como el medio por el cual sus hijas iban a conquistar el mundo, el planeta. Desde muy pequeñas, él empezó a entrenarlas, pero con una única consigna, que más allá de ser talentosas deportistas y muy ganadoras, fueran personas, fueran seres humanos con valores y que no se rindieran o no se vendieran al mercadeo, a la manera como el tenis es abordado para otro tipo de personajes que simplemente están pensando en los contratos, en los viajes, en las grandes marcas, en ser la comidilla de los medios, sino por el contrario, que el deporte fuera un complemento a unas fuertes y arrolladoras personalidades. Y eso empezó a inculcarlo en las pequeñas Venus y Serena Williams, y a pesar de que su condición económica no era la mejor, este hombre trazó ese plan que en algunos países le dio el título a la película del método Williams, y consistía en que ellas iban a ser entrenadas y él iba a ver los momentos ideales para que ellas despegaran en sus carreras. Y aquí, entre otras cosas, lo que nos muestra Ray Richard, una familia ganadora, es como este hombre se dio el lujo de en algún momento descartar o simplemente no tomar contratos millonarios siguiendo su método. Él se dio el lujo de rechazar esos torneos juveniles para que sus hijas se prepararan de la mejor forma forma y así ante el asombro del mundo, incluso llevando la contraria a un entrenador, a Rick Mashi, que nada menos y nada más era el hombre que llevó al estrellato a Jennifer Capriati, pues él, en contravención con lo que pensaba Rick Mashi, le decía: no, mis hijas yo las estoy llevando de la mejor forma, si usted me quiere ayudar, por favor, tenga o comulgue con mi método, de lo contrario, pues yo buscaré a otro entrenador. Y así este hombre se dio la pela, podría decirse, y lo que consiguió fue que sus hijas fueran unas deportistas de élite, enfrentando, como lo muestra en una de las escenas de esta muy buena película, Aranza Sánchez, en uno de sus mejores momentos. Pero aquí también no es que la película sea muy benevolente con la figura de Richard Williams, por el contrario, se muestra su, podría decirse, déspota personalidad, intransigente, radical, que incluso hacía ver a su esposa Brandy Williams como una mujer subyugada, como una mujer que estaba ahí al margen, que no tomaba partido en las decisiones. Pero finalmente este hombre se salió con la suya, podría decirse, aunque también hay que decir que esta película muestra hasta qué punto estas hermanas, Venus y Serena Williams, sacrificaron mucho de lo que una normal adolescente hubiera podido vivir. Todo esto lo muestra esta producción, por supuesto, con el tenis como telón de fondo. A ti nadie te llama, a ella no le interesas. Y como parte del agradecimiento de Will Smith a su elenco, a las personas que lo acompañaron en El Rey Richard, las ganancias que él obtuvo por rodar este largometraje, que ascendieron a los $40 millones, él las repartió como una especie de bonificación entre el resto del elenco. Y un dato interesante es que Sanilla Sidney, que es zurda y que nunca antes había jugado al tenis, tuvo que aprender a jugar como Venus Williams, que es diestra, y su agotador régimen de entrenamiento de lunes a viernes implicó lo que se convirtió en una dieta estricta, mucho ejercicio, muchas horas viendo videos de Venus, y donde las victorias en los torneos importantes como el US Open y el Wimbledon marcaron esa personalidad que se muestra en este largometraje. Ku Klux Klan era la policía, o con los blancos de otro vecindario. Siempre había. Aquí seguramente lo que va a suceder con King Richard, una familia ganadora, es que tal vez la fuerza o esa presión mediática que se ejerce alrededor de los premios Oscar de la Academia para que un actor reciba un premio Oscar podría obrar en beneficio de Will Smith, que ha sido nominado en 4 ocasiones, que nunca se ha ganado el premio Oscar, y entonces vendría aquí una buena oportunidad para que este hombre finalmente pues consiga esa anhelada estatuilla, aunque por delante de él pues tiene a 2 actores que están dentro de los favoritos en las encuestas, como son Andrew Garfield y el mismo Benedict Cumberbatch. De resto, en las otras categorías no luce tan fuerte esta producción Rey Richard, una familia ganadora, que está presente en la plataforma de HBO Max. Ah, sí. Bueno, me pregunto, ¿qué jovencita habrá hecho esto? En realidad fui yo, señor. Mi madre era florista. Las hago como las que teníamos en el jardín. Ah, perdón, discúlpame. Son tan reales, increíble. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 13 de febrero y seguimos hablando de las películas nominadas al premio Oscar de la Academia en la edición 94 en el apartado de Mejor Producción del Año. Y con estos sonidos de fondo que tenemos en el español latino, hablamos de la gran apuesta de Netflix, la película que cuenta con mayor número de nominaciones con miras a la edición 94 que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Un pseudo western con tintes de romance y muy dramático del año 2021, de 2 horas 6 minutos de duración. Su título original es The Power of the Dog y ustedes la tienen ya en la plataforma de Netflix como El Poder del Perro. ¿Bronco comía aquí? No, claro que no. ¿En dónde comían? Entonces comíamos arenque en el salón y tomábamos mucho alcohol. Recuerdo una vez que Bronco apostó a que podía hacer saltar a cualquier caballo sobre las mesas y sillas del salón amontonadas en la calle. Y este Poder del Perro parte como la gran favorita de las apuestas de los críticos, porque además de tener a una reputada directora, cuenta con 12 nominaciones, incluyendo los apartados más importantes, el de actor principal para el hombre que escuchamos de fondo en el español latino, el señor Benedict Cumberbatch. En actores secundarios aparece merece la nominación para Cody Smith McPhee y también para Jesse Plemons. Y su compañera sentimental en la vida real, la preciosa, hermosa, encantadora Kirsten Dunst, también tiene una nominación a mejor actriz secundaria. Además de esto, aparece para Jane Campion como mejor directora, también película del año, diseño de producción, sonido, cinematografía, fotografía, edición y música hecha para una película. Pues gracias al amor. ¿Qué dices, George? Sí, y hay que decir la verdad, hay muchos seguidores prácticamente fanáticos que no negocian su adoración por la neozelandesa Jane Campion, una mujer nacida en Wellington un 30 de abril de 1954 que tiene un estilo particular de contar sus películas, por lo general son lentas y supuestamente profundas. Una de sus obras culmen fue la película de 1993, El Piano, esa cinta con Holly Hunter, con una fotografía y una dirección artística maravillosa. También hizo una historia que tenía que ver con el mundo de la poesía llamada Bright Star en el año 2009, donde aparecían Ben Whishaw y la preciosa Abby Cornish. Y también a esta mujer le debemos el guión de una serie que estuvo en las temporadas de 2013 a 2017, Top of the Lake. ¡Oye, niña! Y el reparto de esta producción tiene como gran protagonista a Benedict Cumberbatch, un hombre nacido un 19 de julio de 1976 en Hammersmith, en Londres, en Inglaterra. Ha sido nominado con esta dos veces al premio Oscar de la Academia. La anterior nominación la había conseguido por ese impresionante papel en una muy, muy buena película como fue The Imitation Game, donde interpretaba a Alan Turing. También lo vimos como Khan en una de las nuevas versiones de Star Trek Into Darkness, eso en el año 2013. Por supuesto, para las nuevas audiencias, para los más jóvenes, resulta siendo uno de los actores favoritos por su participación como el doctor Stephen Strange en esa primera entrega, en esa película, podría decirse de origen, del año 2016, del doctor Strange del universo cinematográfico de Marvel. Y ahorita, en este 2022, seguramente va a estar en las primeras planas de todas las revistas y periódicos por ese multiverso de la locura, una nueva entrega del doctor Strange. Y además aparece esa pareja en la vida real y también pareja aquí en la pantalla grande, con una actriz nacida en New Jersey un 30 de abril de 1982, la preciosa Kirsten Dunst, la mujercita de las vírgenes suicidas, que también estuvo en Mujercitas en la versión de 1994. Fue esa pequeña Claudia donde empezó a despuntar como una gran actriz en Entrevista con el Vampiro, de la recientemente fallecida Anne Rice. Estuvo como Justine en una preciosa película de Lars von Trier, Melancolía, del año 2011, donde tenía una escena que mostraba todos sus atributos. Y también fue la polémica, para muchos una de las peores, Mary Jane Watson en Spider-Man del año 2002. Y esos actores que están nominados a mejor secundario en esta entrega del Oscar, es uno de ellos Jesse Plemons, el esposo de Kirsten Dunst, que nació un 2 de abril de 1988 en el estado de la Estrella Solitaria en Dallas, Texas, que tuvo un muy buen papel en una película muy divertida, Game Night, Noche de Juegos, donde era Gary. Y también estuvo en un muy buen papel, uno de esos roles dramáticos bien logrados, en la cinta The Irishman, o El Irlandés, esa eterna cinta de Martin Scorsese del año 2019. Y el actor que seguramente podría llevarse un Oscar muy temprano en su carrera es un australiano nacido en Adelaida un 13 de junio de 1996, Cody Smith McPhee. A este actor lo recordamos por ser ese pequeño Owen en la cinta Let Me In, o Déjame Entrar, el remake con la nueva versión. También fue ese pequeño niño en esa extraordinaria cinta inspirada en la obra de Cormac McCarthy, The Road, o La Carretera, al lado de Viggo Mortensen, eso en 2009. Bueno, y pasando a la historia, si es que la hay, en esta sobrevalorada producción El Poder del Perro, aquí aparecen dos hermanos que son el agua y el aceite, el yin y el yang, que son Phil Burbank con su hermano George Burbank, los roles de Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons. El primero de ellos es el típico vaquero recio, el hombre macho alfa, el que prácticamente destila a través de los poros de su cuerpo la supuesta hombría y que es un amante de la naturaleza. cabeza que no le permite su hombría bañarse como cualquier persona en un baño de una casa, sino que simplemente lo tiene que hacer en un lago a las afueras de una gran casa en un supuesto paraje del oeste. Y allí aparece su hermano George Burbank, que es el conservador, el hombre de las buenas costumbres, el que viste bien, el que se relaciona más en sociedad y que finalmente termina enamorándose de la regente, de la administradora de una suerte de restaurante de posada, Rose Gordon, el rol a cargo de Kirsten Dunst. Y cuando ellos pues ya formalizan su relación, allí llega ese otro personaje, Peter Gordon, el hijo de Rose, el rol a cargo de Cody Smith McPhee, que es un joven retraído, conservador, un poco absorto del mundo que lo rodea, y podría decirse, sin sonar despectivo, algo delicado, que no es de ese tipo de jóvenes que sueña con ser vaquero, montar caballo, sino por el contrario, ayuda a su madre en esa posada, y entre sus aficiones es construir rosas como si fueran origami, y por eso empieza a ser la víctima de las burlas de Phil Burbank, porque lo ve como, insisto, un sujeto delicado. Y desde ese instante lo que trata de contar esta película es la difícil relación que se torna entre los hermanos Burbank con la nueva llegada de esos integrantes a esa familia de Rose y del joven Peter, y cómo allí se sugiere, nunca se muestra, se sugiere una posible homosexualidad por parte de ese macho alfa de Phil Burbank cuando esté al lado del joven Peter, y donde él tratará de enseñarle supuestamente los secretos de lo que es ser un vaquero en el oeste. Lo que dijiste sobre el muchacho hoy, Phil. Y con Kirsten Dunst y Benedict Cumberbatch, supuestamente para llevar sus papeles de la mejor forma, ellos estaban tan metidos en sus personajes que durante el rodaje de esta película no se cruzaban la palabra, simplemente cada quien asistía a las escenas que les tocaba y de ahí en adelante se trataban como enemigos, todo esto para darle el realismo. Y Kirsten Dunst en una de las escenas trabajó muy duro para prenderse una pieza que toca en el piano. Originalmente ella había estado con otros instrumentos, pero finalmente Jane Campion le dijo que no, que lo más creíble era el piano, y por eso ella tuvo que aprenderse la pieza y tocarla, para el disgusto de Kirsten Dunst, que decía que por qué tenía que aprender a tocar piano si ella era más avezada en otras ramas de la música. Seguramente El Poder del Perro será la gran ganadora de la noche de ese 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, pero insisto, por supuesto, hablando desde la mágica subjetividad del cine, esta es una de esas películas que es del gusto de los críticos exóticos, que no se pueden rebajar al nivel de nosotros los mortales, los fanáticos del cine, y que disfrutan esas películas con mucha forma, pero con poco fondo. Y aquí, leyendo varias de las críticas, como lo dijimos en su momento, pues una de las personas que decía que había visto Webster a lo largo de su vida durante casi 80 años, él decía, no, esto no es un Webster, esto es un pseudo Webster, porque no es simplemente colocar caballos y mostrar un terreno árido y vestir a las personas de vaqueros, no, el Webster tiene una serie de códigos que esta película no aplica, porque incluso no fue ni rodada en los Estados Unidos, donde se trata de hacer la similitud con Montana, sino fue rodada en Nueva Zelanda. Entonces aquí viene ese debate, sano debate, dentro de la apreciación cinematográfica, de ver una película que es lenta a más no poder, que esos críticos de oficio empiezan a decir que es de combustión lenta, que hay que disfrutarla, que se cuece a fuego lento, pero en realidad hay unas escenas que poco o nada aportan a la obra y lo que hacen es ralentizar el largometraje y causar cansancio, causar aburrimiento en ciertas audiencias, y de ahí viene, por supuesto, esa defensa ultranza de los fanáticos de esta película que dicen, no, que es que la obra de Jane Campion es así y que tiene que tener sus momentos y que los silencios son elocuentes y que lo que importa es la maravillosa dirección artística. Pues para eso uno se vio un documental acerca del oeste, si lo que se trata es de reflejar el oeste. Y así viene esta producción con uno y mil defectos, pero que, insisto, hace parte de la comidilla de los críticos que la exaltan, y al tener tras de sí a la figura de Jane Campion, pues obviamente ellos no van a irse en contra de una directora que ya se ganó su lugar dentro de de las grandes realizadoras. Entonces cualquier película que venga la van a tildar de obra maestra como esta, que está lejos de serlo, y donde se hace esa odiosa, tal cual, odiosa comparación con una película que sí fue maravillosa, de Ann Lee, de Brokeback Mountain, o El secreto de la montaña, que sí era un western y que sí hablaba o que sí exploraba ese tema de la homosexualidad del macho vaquero. Así que completamente sobrevalorada, infortunadamente, será la gran ganadora de la noche. Se trata de El poder del perro. Aterrizan los cosechadores de especie. Los extranjeros trabajan contra reloj para evitar el calor del día. Arrasan nuestras tierras frente a nuestros ojos. Su crueldad contra mi pueblo es todo lo que conozco. Y seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, ya con la décima nominada en el apartado de Mejor Película del Año, con miras a la edición 94 del Oscar el próximo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino pertenecen a una megaproducción, una película que mezcla ciencia ficción, aventura, drama y acción, y que se convierte en la tan anhelada puesta en escena, versión cinematográfica de la famosa novela de Frank Herbert, Dune. De 2 horas 35 minutos de duración, Duna, parte 1. Y les recomendamos a todos nuestros oyentes de Película de Caracol Radio que en nuestra página caracol.com.co/de película, allí pueden encontrar nuestro gran especial de fin de semana cuando se estrenó Duna, donde hablábamos de las intenciones que se tuvieron en un principio para por fin adaptar en la pantalla grande lo que fue Duna de Frank Herbert. Hablamos ampliamente de ese intento que hizo Alejandro Jodorowsky con una película que iba a durar 14 horas, donde en el reparto estaban Salvador Dalí y otras estrellas, no solo de las artes, sino también como el mismo Möbius, uno de los mejores dibujantes en la historia del cine y de las imágenes. Después llegó en los años 80 la mutilada versión de David Lynch, Dune, con Dino De Laurentiis detrás de ese megaproyecto, y que infortunadamente, por tratar de cumplir los estándares de tiempo, finalmente esta película fue recortada de manera abrupta y el resultado fue más que lamentable, pese a que, viendo hoy en día lo que hizo Denis Villeneuve, pues el intento de David Lynch fue interesante, y a pesar de que los efectos eran de los años 80, finalmente esa película ha tenido mejor suerte y que está disponible en Amazon Prime por si ustedes no han visto esa versión de Duna de los años 80. Y ahora llega el señor Denis Villeneuve con la película que cuenta con 10 nominaciones. Qué bueno que madrugaste. Tu padre te quiere de gala para el Heraldo del Emperador. De gala. ¿Militar? Ceremonial. Y aquí las 10 nominaciones, además de mejor película, en su mayoría son técnicas, y es que esta es una producción, una megaproducción que le apostó a recrear ese mundo que nos presentó Frank Herbert. Está en el apartado de mejor sonido, mejores efectos visuales, donde va a competir con Spider-Man, mejor diseño de producción, mejor música escrita para una película a cargo del gran maestro Hans Zimmer, también mejor edición, mejor maquillaje, mejor diseño de vestuario, fotografía, y también guion adaptado, precisamente el que hizo Denis Villeneuve al lado de Eric Roth. Y en 2 horas 35 minutos, el gran director Denis Villeneuve nos trata de llevar a ese mundo de Frank Herbert, un hombre nacido en Canadá un 3 de octubre de 1967, el responsable de maravillosas películas como Ascendí del año 2010 y también de Arrival o La Llegada en el año 2016, que hizo una pobre versión, una secuela destiempo de Blade Runner 2049 en el año 2017. Y el reparto de verdaderas estrellas del séptimo arte, encabezadas por el actor de moda Timothy Chalamet, el neoyorquino que ya trabajó con Woody Allen, nacido un 27 de diciembre de 1995. Lo vimos en Lady Bird, lo vimos en Mujercitas, también en A Beautiful Boy, en la cinta de 2018, donde interpretaba a un joven que estaba entregado a la heroína, y sin lugar a dudas ese papel por el cual comenzó a despuntar y a recibir el reconocimiento fue en Call Me By Your Name del año 2017. Aparece también esa actriz que escuchamos de fondo, la madre aquí de Paul Atreides, la preciosa, hermosa Rebecca Ferguson, nacida en Suecia en 1983, un 19 de octubre, que estuvo en Misión Imposible, en la cinta del año 2015, y también The Greatest Showman, la cinta acerca de ese mundo del circo donde interpretaba Jerry Lynn al lado de Hugh Jackman. Aparece el actor guatemalteco Oscar Isaac, que es uno de esos hombres que ha hecho lo que ha querido en el séptimo arte, ha estado en películas serias como en Sai Lewin Davis, Elvis al lado de los Cohen, también en Ex Machina, y lo vimos recientemente en El Contador de Cartas, e hizo parte del universo de Star Wars, y una mujer que definitivamente es talentosa por donde se le mire, como cantante, como actriz, como figura mediática. Ella nació en California, en Oakland, un primero de septiembre de 1996, la gran Zendaya, sí, la misma Rue de la extraordinaria serie de HBO Euphoria, y que también vimos en varias de las entregas de Spider-Man. Y el reparto, pues, lo complementan Josh Brolin, también Stellan Skarsgård, que viene siendo aquí ese Barón Harkonnen, y el señor Arthur Curry, más conocido como Aquaman, o más conocido como Jason Momoa. Sonríe, Gurney. Esta es mi sonrisa. ¿Cuánto les va a costar? Y la historia tiene que ver con ese universo de Frank Herbert, donde aparece Arrakis, o Duna, un planeta donde se produce la famosa especie melange, que es una sustancia que, además de alterar los sentidos de las personas, también permite el viaje a través del espacio-tiempo, y que se convierte en el objeto de deseo por parte de las grandes casas, que nos presenta esta historia donde aparecen los Harkonnen, que vienen siendo los villanos de turno, los que han esclavizado durante muchos años a los pobladores de Arrakis, a los Fremen, y donde en una treta orquestada por el emperador, pues ellos supuestamente abandonan Arrakis para que esa Duna esté bajo el mando, sea el regente, la casa Atreides, de donde hacen parte Paul Atreides, el rol a cargo de Timothy Chalamet, que viene siendo una suerte de Mesías y que va a ser el hombre que va a llevar a los Fremen a la guerra, a derrotar a los Harkonnen. Y allí aparece con su padre, el duque Leto Atreides, el rol a cargo de Oscar Isaac, que se ve envuelto en una intriga política, y donde va a estar involucrado también otras mujeres que son como una especie de secta, como una especie de pitonisas, las Venegas.